Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. El viernes 26 de octubre, en un marco de gran emoción, de expresiones de fraternidad, por parte de los 1.500 dirigentes cooperativistas de todo el continente americano, más muchos que vinieron para la Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional, provenientes también de Europa, de África y de Asia-Pacífico, se despidieron al cabo de una semana intensa de trabajo en el marco de la quinta Cumbre Cooperativa de las Américas. Precisamente en el acto de clausura se llevó a cabo la lectura de un importante documento, que ahora vamos a compartir con ustedes, al menos en forma parcial. Dice la declaración final de la quinta Cumbre Cooperativa de las Américas, que se realizó bajo el lema «El cooperativismo en la hora de los desafíos globales», entre otros conceptos, expresamos nuestra enorme preocupación por los últimos informes ambientales, en especial el informe de brecha de emisiones del Programa de la ONU para el Medio Ambiente, que se presentó en Bonn en noviembre de 2017, y también el informe especial del panel intergubernamental sobre el cambio climático presentado hace pocos días en Corea, que expresan con contundencia la necesidad de profundizar en forma urgente las acciones para evitar la crisis climática. Ante ello, solicitamos a los gobiernos del mundo a que se trabaje intensamente en el marco del Acuerdo de París, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea de Naciones Unidas, y reafirmamos el compromiso del movimiento cooperativo en igual sentido. Más adelante, esta declaración final sostiene, como bien expresa el documento Transformar al Mundo, Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el desarrollo sostenible tiene tres dimensiones que resultan inescindibles: ambiental, social y económica. Por ello, observamos con preocupación que la globalización económica hegemonizada por el capital financiero, sin compromiso con el desarrollo y las particularidades históricas, culturales, ambientales y sociales de los distintos territorios, ha provocado el desamparo de cada una de nuestras comunidades en un escenario de creciente incertidumbre económica. Desamparo e incertidumbre que han debilitado la confianza hacia las instituciones de la cooperación internacional, lo que condiciona el esfuerzo conjunto que debemos hacer todos los pueblos en esta hora de desafíos globales. Hoy más que nunca, afirma esta declaración, lo primero es la humanidad. Y para ello es necesario construir una economía global que sea impulsada desde las necesidades y aspiraciones de cada comunidad local. No hay equilibrios globales si no se incluye a las comunidades, sus proyectos y sus necesidades. El cooperativismo, entonces, cuenta con atributos, experiencia y recursos para aportar soluciones globales que tomen en cuenta las particularidades económicas, históricas, culturales, ambientales y sociales de cada territorio. Somos actores de la economía real y el desarrollo sostenible. Estamos presentes en cada territorio por voluntad democrática y autónoma de nuestros asociados, con escala suficiente como para constituirnos en un actor global. 1.200 millones de personas reciben en el mundo servicios de alguna cooperativa, con un modelo empresarial donde el capital está subordinado a la satisfacción de las necesidades de cada comunidad, con valores éticos y principios compartidos por pueblos de las más diversas culturas, y con estructuras de representación internacional de larga trayectoria, en especial la Alianza Cooperativa Internacional, fundada en 1895, sobreviviente de dos guerras mundiales, primera organización no gubernamental que recibió estatuto consultivo por parte de las Naciones Unidas hace ya 70 años. Y ya finalizando, el documento dice que es necesario que la iniciativa autónoma de la sociedad civil sea protagonizada en la urgente construcción de las nuevas formas de producir y de consumir que la sostenibilidad nos reclama con urgencia. Y para esto, el cooperativismo tiene un modelo empresarial capaz de pensar el desarrollo desde los trabajadores, los consumidores y los productores de cada localidad. El documento se completa con los compromisos asumidos por los 1.500 participantes de la Quinta Cumbre, pero eso será motivo de un futuro editorial. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas y amigos oyentes, les damos la bienvenida y el agradecimiento por haber sintonizado una vez más nuestro programa Desde la Gente, que conducimos en este noveno año consecutivo. El año que viene va a ser el décimo año para, no digo tirar la casa por la ventana, porque estamos en radio, todo es casi virtual. Pero este, para vuestra información, es el programa número 388. Si son cabaleros, no dejen de jugar alguno de estos numeritos. Y bien, les contamos que, cansados pero felices, después de una agotadora pero muy productiva semana en la que el cooperativismo de toda América tuvo su reunión cumbre aquí, en Buenos Aires. Y vamos a acercarle algunas de las voces de los cooperativistas que participaron de la Quinta Cumbre Cooperativa de las Américas y de la Asamblea Mundial de la Alianza Cooperativa Internacional. El debate del presupuesto 2019 está en el centro de las discusiones. En todos los rubros hay mermas significativas y el único beneficiado es el Fondo Monetario Internacional, ya que solo sube el presupuesto para pagar intereses de la deuda. Para analizar el presupuesto pautado para educación, nos visita la licenciada Natalia Stoppani. Las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador nos cuentan hoy ¿qué es DESEAR? Así todo escrito con mayúscula. Derechos sexuales en Argentina con inclusión. Se viene la primera feria del libro de tango. Hoy le vamos a contar cuándo y dónde se va a realizar. Y vamos a recordar, como no podría ser de otro modo, a un grande, a Daniel Biglietti, a un año de su partida para desalambrar otros horizontes. Y nuestra compañera Silvia Porritelli nos trae la historia de una aplicación que sirve para identificar ¿en qué lugar se encuentran las distintas cooperativas de nuestro país? Esta aplicación se llama ESAP. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. En el año 2016, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos se propuso desarrollar una herramienta para relevar y visibilizar a las organizaciones de la economía social y solidaria. De allí surgió ESAP, Conectando Solidaridad. Se trata de un sistema digital de geolocalización que permite conocer y consultar, a través de una aplicación móvil para celulares y otros dispositivos tecnológicos, entidades y organizaciones de la economía social y solidaria. El GPS de la economía social y solidaria, impulsado por el Instituto, fue desarrollado en articulación con la Universidad Nacional de Quilmes, la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria y las cooperativas GECOP, UBAITI, La Taba y también el Centro Cultural de la Cooperación, como lo cuenta Patricia Arpe, directora del Departamento de Proyectos del Instituto. Para la construcción de la herramienta intervinieron distintas cooperativas. GECOP, que es una cooperativa de software libre, desarrolló la herramienta, o sea, hizo la aplicación. Después UBAITI, una cooperativa de medios y de comunicación, junto al Departamento de Comunicación del Centro Cultural, se encargaron de la difusión del proyecto, volantes, comunicados de prensa, etcétera. Después también IDELCOP y la Universidad de Quilmes, departamento que ellos tienen de economía social y desarrollo tecnológico, también intervinieron en los talleres O sea que fue bastante pluriactoral. El trabajo de mapeo contó también con la participación de varias organizaciones que integran la ISAP: cooperativas, mutuales, empresas recuperadas, asociaciones civiles, medios de comunicación, colectivos culturales, universidades, organismos públicos, entidades de vinculación sociotécnica, ferias de economía social y solidaria, espacios de comercialización, nodos de consumo, entre otras. Lo que tuvo de bueno la construcción de esta herramienta, que fue bastante participativa en su construcción, en su metodología. Tratamos en todo momento de darle participación a los involucrados, digamos, a los actores, a mapear. Se hicieron talleres en Rosario, Mar del Plata, La Plata, Córdoba, Mendoza, y se presentó el proyecto y todos y todes intervinieron diciendo qué funcionalidades les parecía que tenía que tener, a quiénes convocar, cómo saber si el actor era representativo o no, o sea, los criterios, bueno, los datos básicos que había que tener y los otros datos que se podían incorporar después en el perfil. En casi todos los temas participaron. ¿Dónde encuentro una cooperativa u otra organización de la economía social y solidaria? ¿Dónde puedo adquirir sus productos y servicios de buena calidad a un precio justo y de manera segura? ¿Dónde puedo informarme de manera alternativa? Son algunos de los interrogantes que se plantearon por los desarrolladores al momento de poner en marcha el proyecto que busca aumentar la visibilidad y la integración de los actores de la economía social y solidaria. El primer paso era tenerlas en un mapa mapeadas con sus direcciones, sus teléfonos y su perfil, a qué se dedican, qué actividad tienen, qué productos realizan o qué servicios cubren. Y el segundo, o sea, el objetivo es poder, una vez que uno se conoce, integrarse, ¿no? Bueno, a ver qué productos compro yo, por ejemplo, que le pueda comprar a la economía social, cuáles vendo yo que le pueda vender a otros actores de la economía social, integrarnos, digamos, y obviamente con el objetivo de fortalecer el sector. A partir de una impronta federal, la ESAP se propone geolocalizar a todas las organizaciones de la economía social y solidaria del país. En ese marco, para obtener una mayor cobertura territorial y reforzar los métodos de recolección directo de datos, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos impulsó, junto a varias universidades, el mapeo participativo de la economía social y solidaria. Los resultados de este trabajo en el territorio sirvieron como insumo para la aplicación móvil y también para conocer otros datos relevantes. Y además tenemos otro proyecto que fue concomitante y que todavía se sigue ejecutando, que se llamó MAPES, que intervienen 4 universidades: la de Quilmes, la de Villa María, Córdoba, la de Rosario, la UNR y la de La Plata, que también financió el INAES y la Secretaría de Políticas Universitarias para mapear actores de la economía social y solidaria de esos territorios y para que puedan completar su perfil, hacerles encuestas sobre distintos temas y desafíos que tienen las cooperativas y mutuales de esa zona. Con la colaboración de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, COOPERAR, y sus federaciones asociadas, y de otras federaciones y redes del país, el mapa solidario fue presentado con 3.012 organizaciones cargadas, a las que rápidamente se sumaron unas 200 más, que se registraron a través del link Suma tu organización. Se han dado distintos desarrollos a partir de la puesta en funcionamiento de la herramienta. O sea que esto es permanente, no es que nos quedamos allí, sino que se siguen sumando. Aparte también se siguen sumando porque se enteran y porque en el mapa pusimos en la página una ventana que dice Suma tu organización. Una vez registrada, la organización puede editar su perfil, incorporando, entre otros datos, la descripción de sus productos y servicios y sus medios de contacto. Por otro lado, el menú de ESAP cuenta con una sola APA titulada Conoce la Agenda, donde se cargan eventos y actividades. También se puede acceder a Informate sobre la ES, sobre la ESAP, un espacio con noticias destacadas del sector. Cada organización con su mail puede acceder a su propio perfil y subir fotos, videos, rubros, o sea que permanentemente puede actualizar si tiene una oferta también. ESAP se propone aumentar la visibilidad y la integración de los actores de la economía social y solidaria. Con esta herramienta también se busca el fortalecimiento de estas organizaciones, promover la comercialización y el consumo en cada una de ellas y consolidar redes y nodos de producción y comercio responsable. En ese marco, a través del GPS Solidario, se puede impulsar el desarrollo económico, regional, social y cultural del sector y de las comunidades. Dada la repercusión que tuvo en otros países este desarrollo de geolocalización, se está pensando en darle a esta herramienta una proyección de integración regional, como explica Patricia Arpe, responsable del Departamento de Proyectos del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Yo la inquietud, por ejemplo, de los cooperativistas uruguayos de tener un mapa parecido, una aplicación así. Entonces, a partir de la gente que se ha interesado en los distintos foros internacionales por esta herramienta, estuvimos viendo la posibilidad de que sea cooperar, la confederación pueda dar a conocer esta herramienta y que se sumen, bueno, los cooperativistas uruguayos en primer lugar y todos los que quieran, ¿no? La herramienta ya está construida, con lo cual lo que tendríamos que hacer es expandirla y a su vez esto podría generar mayores funcionalidades y mayor integración regional, obviamente. La aplicación móvil ESAP, y le deletreo ESS por Economía Social y Solidaria y APP por aplicación, está disponible, tome nota, en el Play Store y el APP Store. También se puede acceder a través de la página web www.esap.coop. Y si quiere ver y enterarse de las novedades, por favor, no deje de visitar en Facebook Mapa ESAP. Es fantástico. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Se viene la presentación de Cooperativismo y Economía Social en la Universidad. Puntualmente se presentará el artículo Investigar el cooperativismo, una cuestión de política pública, sobre el desarrollo de los proyectos de la Secretaría de Políticas Públicas Universitarias. Van a participar María Estela Laurito, coordinadora del Programa de Educación en Cooperativismo y Economía Social en la Universidad de la Secretaría de Políticas Universitarias, Sergio Vera, secretario general de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Javier Calderón, de IDELCOP, y Gabriel Fain, de IDELCOP y también de la Universidad de Buenos Aires. La presentación será este miércoles a las 18, con entrada libre y gratuita, en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. En el marco del pequeño festival de octubre se verá Tierra Partida, Lo Demás No Importa Nada, de Marcos Arano y Gabriel Graves. Entre el extenso elenco se encuentran Lautaro Federico Amurri, Lala Buse Viciene, Santiago Cejas, Federico Costa y Camila Cruz. En la gacetilla de prensa podemos leer: hacer una obra de teatro es algo complicado, imagínense un país. Todavía más, imagínense una obra de teatro que hable de un país. Imagínense, a su vez, que ese país está partido al medio. Esa historia de ese quiebre, de ese país, es la que busca rastrear esta obra. Guiados por dos historiadores, recorreremos el trazo de esa grieta. En el camino habrá violencia, amor, muerte, heroísmo, mezquindad, sexo, civismo, guerras, masacres terribles y construcciones gloriosas. En fin, historia. Tierra Partida, Lo demás no importa nada, puede verse este miércoles a las 20:30 con entradas a 200 pesos en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Desde la gente. El tango tiene quien le escriba, y tanto es así que hasta habrá una feria del libro de tango. Primero fue el furor del tango en todo el mundo. Luego se sumó el interés del baile de nuestra música ciudadana. De un tiempo a esta parte, no son pocos los escribas que teorizan, debaten, analizan sobre el tango. Por eso, este miércoles, jueves y viernes, en el Centro Cultural de la Cooperación, se realizará la primera Feria del Libro del Tango. Walter Alegre es coordinador del Departamento de Tango del Centro Cultural y uno de los organizadores de esta feria. Hemos visto que hay muchísimo material circulando en el país y en el mundo sobre esta temática. Específicamente en los últimos 20 años hubo una gran producción. Hemos acaparado la atención de muchísimos investigadores, antropólogos y musicólogos del mundo especialmente. Y queríamos, bueno, juntar la mayor cantidad de ese material en un solo espacio para simbólicamente demostrar el interés y la producción que hay respecto de ese tema. Del miércoles hasta el viernes habrá varias mesas, debate y venta de libros. Estarán presentes Juan Sasturain y Oscar Conde para hablar de tango y literatura. Mercedes Lisca sobre tango, géneros y sexualidades. Las doctoras Dora Barrancos, María Aymaretti y el filósofo Gustavo Varela sobre tango y géneros. Además se presentarán los libros El abrazo del tango y el rock de Alejo Rodríguez Fraga y Apenas un milonguero de Julio Duplá. Hoy, en este 2018, cuando hablamos de tango, no lo hacemos ya en pasado, sino en el presente. Y las autoras y los autores actuales no le hablan al adoquín, al farol o a la mina que se fue. Walter Alegre resume cuáles son los temas del tango actual. El tango, la temática del tango de hoy describe un, en general, ¿no?, una situación social de Buenos Aires que representa el momento político también y sus consecuencias. O sea, es un tango que podríamos llamar gótico, oscuro, 34 puñaladas, por ejemplo, encabeza de alguna forma ese grupo del tango desesperado, del tango desalentado, ¿no? Hablan muchos de las problemáticas sociales actualmente y paradójicamente poco de relaciones de amor, como si el tango viejo lo hacía. Walter Alegre finalmente nos trae los nombres de esa nueva camada de intérpretes de este tango en 2018. Algunos de los referentes, que son muchísimos, imposible de nombrarlos a todos, pero algunos hitos, si se quiere, podría ser la orquesta Fernández Fierro, que está transitando ya estos 20 años, Alejandro González con Patricia Barone cuando hicieron un tango, el primer tango que toma la temática de la dictadura a través de una niña robada, un tango bellísimo. Creo que ahí comienza una nueva lírica también. Y bueno, hasta acá podemos hablar de ya los viejos de lo nuevo, como el Tape Rubín. Ya hay inclusive gente que no está, como el Gordo Alorza con La Guardia Hereje, el Peche Esteves con Buenos Aires Negro. Y siguen surgiendo muchísimos grupos, orquestas típicas especialmente. Noche reviven fantasmas y el poeta a su musa da la bienvenida. Bien, les recordamos entonces, tomen nota, miércoles, jueves y viernes en el Centro Cultural de la Cooperación con entrada libre y gratuita, la Feria del Libro del Tango, aquí en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Y de esa camada de tangueros que revolucionaron el género, uno que ya no está, pero que hizo escuela,

Bueno, yo quiero leer noticias de Ansol, que aprovechamos para decir que renovó su página. Pagamos 1,5 millones de pesos mensuales en transporte de gas. Lo aseguró Roberto Fuentes, trabajador de la empresa ceramista neuquina Cersimpat, ex Stephanie, que junto con Facimpat, ex Sanón, y Cooperativa Confluencia, ex Cerámica Neuquén, recibieron una intimación para cortar el suministro de gas. Según explicó Roberto Fuentes, el trabajador de la empresa ceramista Cersimpat, nosotros como fábrica ceramista de Cutralcó pagamos el gas Camusi y también el transporte en Argas, que se realiza a través del gasoducto, que es una cifra exorbitante. Para nosotros es imposible de pagarla más en esta situación donde la gente compra para comer. La deuda se ha ido incrementando y ya es muy alta. Y agregó, las fábricas recuperadas estamos todas en esa situación porque no tenemos una asistencia que nos permita tomar un crédito con bajos intereses para invertir en la fábrica. En la actualidad, Cersimpat paga de forma mensual 600,000 pesos de luz, 40,000 pesos de gas y 1,5 millones de pesos para transportar el gas. Nosotros tenemos un diálogo con el gobierno de Neuquén y a veces tenemos más que un diálogo, un grito para tratar de que nos asistan o que nos hagan compras anticipadas porque el Estado no nos compra, explicó Fuentes. De cerrarse las fábricas debido a que la deuda se ha ido incrementando, 250 trabajadores de Facimpat, ex Sanón, 70 de Cerámica Neuquén y 63 de Cersimpat quedarían en la calle. Desde la gente. Desde la gente. Las noticias se acumulan, se pierden, se tapan. Desde la gente. Tiempo de análisis. Marchas y contramarchas en torno al presupuesto nacional presentado por el Poder Ejecutivo. Y marchas concretas en las calles de diversas organizaciones sociales y políticas que repudian esa ley de leyes. Los medios de comunicación hegemónicos hicieron foco solamente en la violencia registrada en la calle. Una violencia claramente provocada por infiltrados y que beneficia al oficialismo y que da pie a la violenta e injustificable represión. A la cacería, habría que decir, porque se persiguieron manifestantes a 30 cuadras del Congreso. Bueno, la cuestión es que se habló de esto y no del daño que van a provocar un presupuesto de ajuste como el que obtuvo media sanción en la madrugada del jueves. Veamos a quienes busca beneficiar y a quienes perjudicar este presupuesto. A la hora de generalizar, podemos decir que el Poder Ejecutivo desea fuertes recortes en prestaciones sociales, educación, salud, promoción y asistencia social, trabajo, vivienda y urbanismo. Esta es la larga lista de perdedores. Los ganadores, claro está, son los fondos destinados al pago de intereses de la deuda externa que, no está de más decirlo, este propio gobierno generó. Veamos el detalle. En Seguridad Social se reduce el número de beneficiarios que reciben asignación por hijo, ayuda escolar, pensiones por invalidez o a la vejez. 250,000 beneficiarios dejarán de percibirlas. En Salud se recortan, entre otros programas, atención a la madre y el niño, salud familiar y comunitaria, prevención y control de enfermedades endémicas, planificación, control y estudios relacionados con la salud y la partida para investigación y desarrollo de laboratorios de producción pública. También se observa un recorte en los recursos reales destinados a los hospitales públicos nacionales, Posadas, Baldomero Sommer y Colonia Montes de Oca. En promoción y asistencia social se invertirán 1,900 millones de pesos menos, que repercutirán en promoción y asistencia a espacios de primera infancia y adolescentes, en programa de apoyo al empleo y en proyectos productivos comunitarios. Tan preocupados que parecen estar en Cambiemos para generar empleo digno, sin embargo, reducen más de 40% el presupuesto para regularización del trabajo. En vivienda y urbanismo, si se actualizara el presupuesto de 2018, la cifra debería ascender a 43,000 millones de pesos. El gobierno pretende resolverlo con un presupuesto de 17,600 millones de pesos. Hay varios despropósitos más en este presupuesto 2019. El referido a educación es uno de ellos. Y para analizarlo, hoy nos visita Natalia Stoppani, que es licenciada y profesora en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Buenos Aires y también coordinadora del Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación. Nati, te veo con un montón de despliegue de papeles impresionante. ¿Cómo estás primero? Y bueno, contanos de qué se trata ese papelerío. Sí, efectivamente estamos llenos de papeles porque elaboramos un informe del que analiza el presupuesto educativo proyectado para el 2019, ya tratado en la Cámara de Diputados. Estamos viendo si efectivamente va a salir sancionado en el Senado, a nivel nacional. Es un informe elaborado entre el Centro Cultural de la Cooperación con un conjunto de universidades que, si te parece, Lili, te las menciono. Sí, por favor. Porque la verdad que para nosotros y nosotras la importancia del informe, además de los datos que denuncia, que son más que preocupantes, la importancia también radica en la potencia de que estas universidades y centros de investigación nos hayamos puesto a trabajar en relación a un tema tan acuciante como el presupuesto. Este informe lo elaboramos entre la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad Nacional de Avellaneda, la Facultad de Filosofía y Letras, el Centro Cultural de la Cooperación, la Línea de Política Educacional del Área de Educación de la Universidad General Sarmiento, Aula Abierta, que es un espacio de pensamiento de la Universidad Nacional de Burlingame, y al interior de varios de los espacios que nombré, sus observatorios educativos, como es nuestro caso, el Observatorio de Política Educativa. Así que bueno, con un trabajo muy interdisciplinario, que llevó 2 semanas arduas desde que se presentó el borrador del presupuesto hasta que finalmente entró en tratamiento, elaboramos diferentes datos en función de los principales programas que se desprenden del Ministerio. Como ustedes sabrán, y si no refrescamos, el sistema educativo nacional está financiado por el Ministerio de Educación Nacional, pero mucho de lo que se necesita para solventar el sistema depende de las provincias. Lo que hicimos ahora es un ejercicio de lo presupuestado a nivel nacional, es decir, está por fuera lo que cada provincia luego sancionará para el año que viene. Del presupuesto nacional, el primer dato que queremos destacar, que se desprende del análisis, es cómo baja una vez más el porcentaje de presupuesto destinado en términos más generales a lo educativo respecto del presupuesto general. El presupuesto entre el 2018 y el 2019 desciende su participación del 7,1 al 5,5%. Mm. Este descenso en términos relativos es del 23%, de un año al otro. Lo cual es preocupante porque uno supondría que aún aplicando inflación debería siempre ganar el presupuesto, porque si no, estamos hablando de un presupuesto del ajuste. Bueno, en realidad no es que nos sorprende, pero alarma que la baja sea tanta, incluso sobre montos a los cuales uno le aplica un índice de inflación para evaluar y comparar números reales, no números nominales, que no nos sirven demasiado porque no miden el poder adquisitivo de lo que compra esa moneda. Entonces, En términos más generales, el número más grande que podemos decir es, ya es preocupante, baja la partida presupuestaria para educación. Cuando nos metemos al interior de esto, nos encontramos con los programas. Los programas que dependen del financiamiento nacional son los programas socioeducativos, educación tecnológica, o sea, lo que conocemos como Conectar Igualdad, educación técnica, ya nombré los socioeducativos, sí, formación docente, bueno, por supuesto salarios, que ahí tenemos una baja importante en relación al fondo de incentivo docente, el fondo de compensación salarial también, y evaluación educativa, o sea, todos temas que además de depender de lo nacional y por eso son muy importantes, suelen ser temas que mediáticamente el gobierno usa muy a su favor. Y sin embargo, los números indican que no son coherentes con lo que supuestamente son importantes para el gobierno, ¿no? Digo, el gobierno, hay un discurso por un lado y una realidad por el otro. Se ejecuta exactamente lo contrario. Exacto. A lo que dicen. O sea, el gobierno esgrime todo el tiempo que los docentes necesitan ser evaluados permanentemente, que los docentes se niegan a la evaluación, que los docentes ya están muy desactualizados respecto de los conocimientos, y estamos frente a un gobierno que una de sus primeras medidas fue, apenas asumió el gobierno, ¿no?, en el 2015, fue empezar a desfinanciar el Programa Nacional de Formación Docente. O sea, un programa de alcance nacional y federal, como bien dice su nombre, de acceso gratuito y virtual para todos los docentes del país. Si miramos cómo en términos presupuestarios, la escala entre el presupuesto del para el 2016 y el presupuestado para el 2019, vemos cómo las columnas se achican cada vez más. Eso significa que bajan. El presupuesto en formación docente es uno de los que más baja en términos reales de cara al 2019, superando un poco los 400.000 millones, pero en relación al 2016 baja casi dos veces. Por lo tanto, es bastante incoherente lo que supuestamente se dice con la partida presupuestaria, que sin eso es imposible sostener la formación docente, ¿no? Este es uno de los programas que más nos preocupan. Estaría buenísimo que estén viendo los cuadros como lo estamos viendo nosotros, claro. porque son muy, muy gráficos, alarmantes. Claro, la baja de la columna hacia cuando más nos acercamos al presente es peor. El otro programa que a dos meses de la explosión en Moreno y de la muerte de Sandra y Rubén en la escuela de Moreno, como decíamos, que nos importa es infraestructura y equipamiento. O sea, la infraestructura depende de las provincias, pero también depende de plata que baje el Ministerio de Educación Nacional. Y acá la columnita del 2019 es tremendamente más pequeña. Sí. Acá también Lili la está mirando. Sí. Y es mucha la diferencia respecto de lo que se presupuestó para el 2018, que incluía el Plan Nacional de Arquitectura Educativa, y por eso era un monto muy elevado, digamos. Hay un salto muy importante entre el 17 y el 18, en este programa de infraestructura, porque se agregó un plan que tiene mucho presupuesto. Sin embargo, si uno podría pensar que ahora se achica porque ese plan se cumplió. Entonces, tendría sentido que un presupuesto se achique si algo tan grande fue llevado a cabo, se ejecutó, pero sabemos que no. Al 10 de octubre de este año, el presupuesto de infraestructura y equipamiento se había ejecutado en un 27%. O sea, faltando dos meses para que termine el año, un poco más del cuarto se ejecutó. Por lo tanto, severas sospechas de que no se vaya a sub-ejecutar. Uh-huh. Y en términos de números, para decirlos y que nos queden en la memoria, pasamos desde el 2018 de un presupuesto de 9.200 millones de pesos para infraestructura y equipamiento a 2.600 millones. O sea, una baja abruptísima. Insisto, 9.200 millones a 2.600 millones. O sea, la baja en infraestructura es muy preocupante. Y después quisiera mencionar dos programas más, que cuando hablamos de lo socioeducativo nos referimos a programas destinados a población por lo general o entendida como potencialmente vulnerable, claro, en situación de vulnerabilidad, depende de quién lo diga, es decir, programas de inclusión. Y si vemos cómo desciende el presupuesto destinado a esta partida, lo que uno podría empezar a sospechar es que quizás para este gobierno no cualquier estudiante, no cualquier pibe, piba o adulto tiene condición de educabilidad. Es posible ser educado, vamos a decirlo. Claro. ¿Serán todos sujetos de derecho? Bueno, capaz no. Y la muestra de esto es cómo baja también el presupuesto destinado a políticas socioeducativas. De vuelta, las columnas son muy abruptas, el marcado descenso del presupuesto se explica entonces, por un lado, por el recorte de políticas educativas. Por ejemplo, se redujo el presupuesto para la ampliación de la jornada escolar, que es una política de este programa, pero también se explica porque se han traspasado acciones de algunas áreas del ministerio a otro. Eso también puede explicar la baja. Aún así todo, la baja es demasiado abrupta como para explicarse solo por esto. Entonces también recorten los comedores. Exacto, bueno. Eso fue ya directamente puesto en práctica en lo cotidiano. De este año, ¿sí? Sí, efectivamente. Así que el alerta sobre lo que baja lo socioeducativo también es importante mirarlo, porque para nosotros redefine el sentido de quién puede ser educado y quién no, la importancia que le dan a esos sectores, ¿no? Bien. Vos sabés que yo tengo una amiga que es música, es violinista, y me contaba lo que están el presupuesto, lo que recorta en todo lo que es cultura. Esto es decir, claro, las orquestas infantojuveniles, todo lo que es, que tiene que ver con educación también, sí, porque sí, la cultura, sí, digámoslo, es y también es alarmante, o sea, sí, que nada, es de terror. Los presupuestos sociales para el año que viene todos bajan: educación, cultura, ciencia. Bueno, Nati, son noticias muy, muy tristes, tienen que ver con la cruda realidad que estamos cumpliendo, el gobierno está cumpliendo con el FMI tal cual, siguiendo sus mandatos. Pero bueno, seguiremos convocándote para que sigamos charlando de este tema y de otros, seguramente en el transcurso de lo que queda de este año y el año que viene. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Lili. Bueno, recordamos que hablamos con Natalia Estopani, ella es licenciada en Sociología de la UBA y coordinadora del Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Se vienen las terceras jornadas de cine, teatro y género, organizado por AICA, Área de Investigaciones en Ciencias del Arte, y el Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Se realizarán ponencias, mesas redondas y entrevistas en dos jornadas a desarrollarse el próximo miércoles, jueves y viernes. La entrada es libre y gratuita, solo hay que acercarse al Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Hacelo realidad con las tarjetas Credicop, que tienen los mejores beneficios. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo y cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop. 1, 2, 1, 2, 3 y... Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos... Visión de género. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Muy buenos días, queridos y queridas oyentes. Estamos en nuestro espacio, el de cada sábado, en Visión de Géneros, en Desde la Gente. El Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para eliminar la violencia contra la mujer seleccionó, entre miles de proyectos de todo el mundo, al proyecto DESEAR, Derechos Sexuales en Argentina con Inclusión. Este proyecto busca promover el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y de niñas con discapacidades en nuestro país. Este proyecto se presentó por la Asociación Civil FUSA, asociado con la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, REDI. Para adentrarnos en esta temática y que nos cuente de qué se trata este proyecto, estamos en línea con su directora, Malena Correa. ¿Cómo estás? Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Malena, contanos, en principio, felicitaciones, porque esto es una gran noticia. Sí, bueno, muchas gracias. Estamos, la verdad, súper contentas, muy orgullosas y, bueno, con muchas expectativas. Bueno, entonces empecemos por el principio. Contanos de qué se trata el proyecto DESEAR, Derechos Sexuales en Argentina con Inclusión. Sí, el proyecto, es un proyecto, como dijiste, financiado por el Fondo Fiduciario, que es un fondo creado para disminuir la violencia contra mujeres y niñas en todas sus formas, y bueno, que todos los años tiene llamados. Este año se presentaron 2.300 y algo proyectos de todo el mundo, y bueno, seleccionaron 31, uh-huh. Y uno es el nuestro, es el único en Argentina. Nuestro proyecto, en particular, está destinado a disminuir las algunas formas interseccionales de discriminación y violencia que sufren las mujeres y niñas, que, digamos, que les impide ejercer su derecho a la salud sexual y reproductiva en igualdad de condiciones con mujeres y niñas sin discapacidad. Digamos, entonces es un proyecto que intentaría garantizar los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de mujeres y niñas con discapacidad en Argentina. Bien, y concretamente, ¿cómo se llevarían a cabo esas acciones para trabajar en estas problemáticas? La estrategia del proyecto es un programa de acción participativa de 3 años que va a tener 3 ejes. Por un lado, intentará modificar los conocimientos, actitudes y prácticas de prestadores de salud. Bien. Al momento de brindar servicios de salud sexual y reproductiva a mujeres y niñas con discapacidad, digamos, generaríamos conciencia y un cambio de actitud y de prácticas, claro, que las hagan más inclusivas, en consultorios que dan específicamente, en principio, atención de salud sexual y reproductiva. Por otro lado, trabajaríamos con quienes nosotras llamamos beneficiarias primarias. Con un grupo de ellas se van a transformar en lo que llamamos agentes de cambio. Ellas son mujeres y adolescentes con discapacidad que van a ser formadas, entrenadas y preparadas para convertirse en agentes de cambio y ejercer una acción de concientización y de ampliación de conocimiento de derechos entre sus pares, otras mujeres y niñas con discapacidad. Muy bien. Entonces creemos que al actuar sobre directamente quienes son el objetivo final, la población objetivo final de nuestro proyecto, bueno, generaríamos también un cambio más de fondo. Perfecto. Y la tercera línea del proyecto sería actuar en organizaciones de la sociedad civil. Nosotras apuntamos a grupos y organizaciones de mujeres y feministas y actores, funcionarios públicos y políticos que puedan generar algún cambio de mentalidad que incluya a la problemática de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas con discapacidad en sus agendas. Esto es en la agenda política, en la agenda pública y en la agenda del movimiento de mujeres y feministas, que actualmente no es un tema que sea demasiado tenido en cuenta. Claro, ¿no? Digamos, en general, en los programas de salud, en las agendas, en cuando se piensa acciones para evitar la violencia contra las mujeres y todo en general en la sociedad, la mujer que se piensa no es una mujer con discapacidad. Exacto. En general, digo, ¿no? No digo que siempre ni nada, pero hay una invisibilización bastante importante que forma parte de una violencia que al final es estructural. Claro. Entonces queremos, digamos, actuando a los tres niveles, lograr un cambio que sea duradero. Y Malena, ¿cómo está clarísimo cómo va a estar, cómo está planteada esta estrategia y estos tres grandes ejes por los cuales va a circular? Ahora, ¿en qué estado está el proyecto? ¿Cómo sigue la cosa? Bueno, está iniciando. Uh-huh. Iniciamos el mes pasado. Estamos en etapas muy, muy, muy iniciales con, digamos, el donante, el fondo fiduciario. Estamos en negociaciones, en revisar bien que esté todo en orden, digamos, los objetivos a nivel programático y todo, pero recién a partir del año que viene vamos a estar bien, bien, como en condiciones de darles más datos. Pero en estos tres años quiere decir que vos tenés tres años en proyectarlo, programarlo, ponerlo en práctica, sí. Y duraría tres años toda la acción. Sí, toda la acción duraría tres años. Por supuesto vamos a ir monitoreando, vamos a estar monitoreando todo el tiempo es el impacto, uh-huh, que estamos teniendo. Cuando estuvo acá la semana pasada la delegación de ONU, sí, de mujeres y del fondo, lo que nos decían, y bueno, nos hacían el chiste, pero como diciendo, no les queremos meter presión, pero les vamos a estar mirando de varias agencias porque realmente el proyecto no hay algo parecido en el mundo. Entonces queremos que sirva un poco, nos decían, de roadmap, claro, como de mapa o de hoja de ruta, para después tal vez replicarlo en otras partes, porque les pareció bastante bien, bastante novedosa la estrategia que queremos implementar por esto de los tres niveles. Queremos que sea transversal, como para que el cambio sea más, digamos, más profundo y duradero y sostenible. Interesante entonces, porque si seguramente va a salir bien, que sea como testigo de próximas acciones, es de lo más interesante entonces. Está clarísimo, el proyecto está muy, muy, muy claro, está buenísimo, vamos a estar muy atentas a ver cómo se va desarrollando y por supuesto después las mediciones nos van a interesar muchísimo. Si vos pudieras resumirme en tres tips de una persona, una mujer o una niña que tiene discapacidad y se encuentra con tres problemas por su condición respecto a los servicios de salud para sexual y reproductiva, ¿cuáles serían? Y a ver, esto según lo que está reportado, según las informaciones que nosotras tenemos, no del proyecto sino en general del pasado, digamos, ¿no? Uh-huh. Uno de los principales problemas que enfrentan es la falta de autonomía. Muchas veces tienen algún problema en la comunicación porque no usan el mismo tipo de comunicación que los prestadores de salud, por ejemplo, entonces no acceden a la información correcta, a la información adecuada. La otra es un prejuicio muy, muy, muy arraigado en la sociedad, es que las personas con discapacidad o son como esto que llaman seres de luz, seres asexuados, o que tienen una sexualidad descontrolada y que realmente es un tema que hay que controlar. Ah, no. Eso, por ejemplo, es una cosa bastante frecuente. Y después otro prejuicio bastante común es que es con respecto a la maternidad. Uh-huh. Es que no van a ser madres adecuadas o que no pueden decidir con total libertad si van a ser madres o no. Las esterilizaciones forzadas son bastante frecuentes todavía y aunque sean un horror y un delito. Y yo creo que esas tres cosas serían, o sea, la maternidad deseada o impuesta, porque las dos cosas en las dos cosas se coarta, pero también es un tema de autonomía, y en las barreras que tienen al momento de comunicarse. Bueno, esperemos entonces que este trabajo, este proyecto, para realmente redunde en mejorar la calidad de vida de todas estas mujeres y niñas con discapacidad. Así que felicitaciones nuevamente, y estaremos muy atentas y nos volveremos a contactar para ver cómo va avanzando todo esto. Bueno, muchísimas gracias. Por favor. Y bueno, ya hablamos cuando quieran y les seguimos contando. Dale, cómo no. Muchas gracias. Hablábamos. Un abrazo. Un beso. Hablábamos con Malena Correa, ella es directora del proyecto que se eligió dentro de miles por el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para eliminar la violencia contra la mujer. El proyecto se llama DESEAR. Derechos sexuales en Argentina con inclusión, y promueve el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas con discapacidades en nuestro país. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Tristeza não tem fim. Conducción. Felicidade, Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Política e sociedade, Ana Grondona. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. Cooperativismo, Silvia Porritelli. A felicidade do pobre parece. Gêneros. A grande ilusão do carnaval. Paula Aguilar, Marta Gaitán e Mariana Serena. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira. Produção. Pra tudo se acabar na quarta-feira. Ernesto Horvat e Daniela Luarenga. Tem fim, felicidade sim. Desde la gente. Tristeza não tem fim. El programa de la economía social y solidaria. Tristeza não tem fim. Tristeza não tem fim. Tristeza não tem fin. Tristeza. Naute, en fin. Eso es lo que sentimos todos los latinoamericanos democráticos por el que se supone será el resultado del balotaje de mañana en el gigante latinoamericano. Por supuesto, me refiero a Brasil. El balotaje es entre el ultraderechista, racista, xenófobo, misógino y homofóbico Jair Bolsonaro, al que todas las encuestas dan como ganador, y el candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad. Jair Bolsonaro, un psicópata impresentable, como lo calificó el analista político Atilio Borón, un fascista con un programa económico liberal, que como en Argentina será ortodoxo en lo fiscal y monetario, abrirá las importaciones, degradará el Mercosur, privatizará, hará recortes en el presupuesto social, despedirá a empleados públicos porque achicará el Estado, hará una profunda reforma laboral flexibilizadora y buscará también, entre otras cosas, eliminar el aguinaldo. Todo eso es Bolsonaro, sazonado con un discurso ultraviolento, fascista, xenófobo, misógino y homofóbico. Desde aquí, bregamos porque el pueblo brasileño sepa votar, desmienta las encuestas, y que el lunes despertemos con la noticia de que todo esto fue solo una muy horrible pesadilla y que la reapertura de nuestro programa de la semana que viene no sea que la tristeza no tiene fin y demos cabida a la alegría. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Informe especial. Esta semana el cooperativismo de América tuvo su reunión cumbre. Es que más de 1.500 cooperativistas de distintos países del mundo, desde el lunes y hasta ayer mismo, se reunieron en Buenos Aires, donde tuvo lugar la quinta cumbre cooperativa de las Américas y también la Asamblea Mundial de la Alianza Cooperativa Internacional y de la Región de las Américas de la Alianza Cooperativa. Durante 5 días se llevaron a cabo distintos foros, talleres, mesas de debate, conferencias, encuentros y una serie de actividades de las que vamos a ir dando cuenta en próximos programas. ¿Cuál fue el objetivo de la cumbre? Debatir en torno a la contribución que el cooperativismo puede aportar en la hora de los desafíos globales, como puntualiza el lema de la convocatoria. La cumbre, declarada de interés por la Cámara de Diputados de la Nación y también la de Senadores y la legislatura porteña, fue abierta por el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, nuestro compatriota Ariel Guarco, quien señaló que el desafío del cooperativismo en una época en la cual la comunidad internacional y los responsables de la toma de decisiones deben lidiar con desafíos económicos, sociales, financieros y ambientales, debemos visibilizar el papel y la contribución del movimiento cooperativo para construir un mundo basado en la equidad y la justicia. Ariel Guarco, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional y también de la Confederación de Cooperativas de la República Argentina, Cooperar, al dar la bienvenida a los más de 1.500 participantes y dirigentes cooperativistas de más de 70 países de diferentes continentes, comentó la incidencia del cooperativismo en la Argentina. El movimiento cooperativo de nuestro país está compuesto por 10 millones de personas que son miembros directos de una cooperativa y que está presente en todos los sectores y actividades económicas de nuestro país. En tanto que 1 de cada 2 argentinos, y esto significa más de 20 millones de personas, recibe o consume un producto que es provisto por una cooperativa. Tenemos una gran cantidad de temas para discutir, para debatir, para consensuar. Somos un montón de personas aquí reunidos, lo que nos da una enorme alegría y nos llena de felicidad, pero también nos carga con el enorme compromiso de hacer que todos ustedes se sientan bien. Deseamos con profundo fervor que este momento, que estos días, sean la gran oportunidad para intercambiar experiencias con cooperativistas de este continente y de otros continentes. El mexicano Ramón Imperial Zúñiga, presidente hasta ahora de Cooperativas de las Américas, también fue uno de los oradores en la apertura de la quinta cumbre cooperativa de toda nuestra región. Y bueno, pues estamos en esta quinta cumbre cooperativa de las Américas. Ustedes observan el lema que tenemos, es el cooperativismo en la hora de los desafíos globales. Creo que es un tema con un significado enorme, muy profundo, porque pues realmente estamos en la hora de los desafíos globales. y creo que tenemos que cuestionarnos, tenemos que preguntarnos qué podemos hacer en el cooperativismo continental y mundial para poder atender y enfrentar esos serios retos globales que tenemos. Se vienen muchos de ellos que ya pues nos están afectando en la economía de los diferentes países: excesiva concentración de la riqueza, falta de inclusión social, falta de inclusión financiera, todo el tema que se nos viene en los siguientes años de la robotización, que seguramente tendrá efectos importantísimos en todo lo que es el empleo. En fin, o sea, tenemos que preguntarnos si eso que se inició en 1844 sigue siendo vigente, si tenemos que mantener todavía con mucha fuerza los principios y valores, pero cómo al mismo tiempo evolucionar para poder hacer frente a estos enormes desafíos que tenemos. Graciela Fernández es uruguaya y presidenta de la Confederación de Entidades Cooperativas del Paisito, CUDECOP, y miembro del Consejo de Cooperativas de las Américas, y tuvo a su cargo la primer conferencia de la Quinta Cumbre. Allí, Graciela Fernández, uruguaya, subrayó la gran riqueza del movimiento cooperativo americano, que logró consensuar una ley marco para las cooperativas, pero hizo hincapié en la necesidad de generar legislaciones nacionales que reconozcan al sector. Necesitamos arduamente el reconocimiento a la identidad cooperativa plasmada en las legislaciones. Necesitamos volver a nuestras fuentes. El acto cooperativo tuvo en América un desarrollo como no lo tuvo en ningún lado. Nació en México con la teoría de grandes aportadores al derecho cooperativo. Fue traducido en la mayoría de las legislaciones de toda América, pero en la práctica no ha avanzado. En la práctica tenemos graves dificultades de traducción. El Parlamento no entiende lo que significa el acto cooperativo. Cuando debe decidir, no toma en cuenta nuestra identidad ni hay traducción sobre ello. Cuando tienen que aplicar las políticas tributarias, no hay presencia ni reconocimiento de lo que es el acto tributario. El acto cooperativo se deja de lado, no se tiene en cuenta y se nos enmarca nuevamente lo que es un grave retroceso con las sociedades comerciales y las organizaciones de carácter capitalista con otro tipo de naturaleza comercial. Creemos que hoy los cambios en la coyuntura continental y global en América nos están afectando claramente, pero a la vez van a ser lugares de oportunidad clave para el movimiento cooperativo americano. A lo largo de todo el miércoles se sucedieron una serie de sesiones paralelas, como por ejemplo el 14º Encuentro de Equidad de Género, que fue muy intenso, enriquecedor y en el cual participaron destacadas personalidades. Las compañeras de nuestra Secretaría de Géneros del Instituto prometieron un informe para la semana que viene. Otra actividad intensa fue el 14º Encuentro de la Juventud. En estas sesiones paralelas que se dan en el marco de la Quinta Cumbre Cooperativa de las Américas, hubo además encuentros de cooperativas de trabajo asociado, de seguros y mutuales, de cooperativas de vivienda y de cooperativas de servicios públicos. También tuvo lugar el 7º Encuentro de Servicios Financieros. La actividad central de ese encuentro específico fue la conferencia sobre las perspectivas del crédito solidario en el actual contexto financiero internacional, que estuvo a cargo de Jean-Louis Bancel, del Crédit Cooperatif de Francia, y del diputado y dirigente cooperativista Carlos Heller por el Banco Crédico. La libertad de los mercados, el libre movimiento de los capitales, que cada uno hace lo que quiere, y todo eso es inviable. Termina siendo destructivo para la propia humanidad. El mundo necesita reglas, necesita regulaciones. Los mercados financieros, más que nunca, con la tecnología que hay hoy, necesitan fuertes regulaciones. Ya no hace falta el traslado material de la riqueza. Se traslada por vía electrónica. Se acumula por vía electrónica. Por lo tanto, eso solo puede ser resuelto con una firme vocación de los reguladores globales. Esos reguladores globales son estos, los que se reúnen en estas reuniones. Pero lamentablemente, debo decirle a mi amigo Jean-Louis, que en general tienen intereses muy vinculados a lo que deberían controlar. Y por eso no los controlan. Porque en realidad están más interesados en favorecer la actividad que llevan adelante que en establecer controles que favorezcan al conjunto de los ciudadanos, de las ciudadanas, de los países, de los pueblos, de las entidades, de las cooperativas. Ustedes se imaginan 7,6 billones de dólares en paraísos fiscales que no pagan impuestos. ¿Saben cuánto hambre se podría resolver en el mundo con la simple cuestión de que esos señores tributaran? Porque eso es plata mala vida, es plata que se ha sacado sin pagar los impuestos que las leyes de los respectivos países establecen que hay que pagar. Y les dije, suma el equivalente al Producto Bruto de Inglaterra y Alemania juntos. Si esa plata pagara impuestos, con los impuestos de esa plata, piensen cuánto bienestar global se podría generar. ¿Cuántas guerras menos habría? ¿Cuánta gente menos se moriría de hambre? ¿Cuánta gente menos se moriría por falta de vacuna? Entonces, acá hay una pelea de fondo, reitero. O el mundo sigue acumulando y dentro de poco nos van a decir que el 0,1% de los habitantes tiene más que el 99,9%. O en esa pelea, en algún punto hay un cambio y se empieza un verdadero proceso de distribución. Porque acá se dijo, vivimos un proceso de distribución negativa, se les saca a los que menos tienen para acumular en pocas manos. Y hay una riqueza acumulada absurda, matándose de risa en esos paraísos fiscales, especulativa, que no tiene ninguna finalidad productiva, mientras millones y millones de seres humanos en todos lados pasan privaciones absolutamente inaceptables. Ese es nuestro compromiso central y por las cosas que tenemos que pelear todos los días. Por último, el dirigente cooperativista y máximo representante del Banco Credicop subrayó lo que sigue a continuación. El mejor camino de desarrollar un sistema financiero basado en la ética, la solidaridad y la justicia es fortalecer la banca cooperativa a nivel internacional y fortalecer los mecanismos de integración que el movimiento cooperativo tiene a nivel internacional y pelear porque esos organismos puedan ser escuchados por los otros organismos del mundo, los no cooperativos, porque mientras no cambie esa relación de fuerza, vamos a estar en problemas. Pero no nosotros, porque nosotros somos vehículos para ayudar a resolver problemas. Los que están en problemas son los ciudadanos del mundo que están afectados por esas políticas. El fortalecimiento de sistemas financieros basados en la solidaridad, en la ayuda mutua y demás, ayudaría a que la gente viva mejor, a que las pymes de los países se desarrollen mejor, a que las entidades solidarias en general puedan cumplir mejor su rol, a que los ciudadanos y las ciudadanas accedan a la vivienda, accedan a las cuestiones que hacen a las necesidades vitales para una vida más digna. Esa es la pelea. El mundo tiene hoy ciencia y tecnología para satisfacer la mayoría de las necesidades que la humanidad tiene y produce bienes materiales que exceden las necesidades de la humanidad. Solamente están mal distribuidos. Hacen falta cambiar las reglas de acumulación y distribución de la riqueza. Y el movimiento cooperativo es un instrumento formidable para contribuir a ese objetivo. Desde la gente. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. En el marco del tercer Congreso Nacional Estado y Políticas Públicas se debatirá sobre neoliberalismo tardío en crisis, resistencias y propuestas. El Congreso se propone indagar, discutir y analizar las características de la gestión de Cambiemos en un momento de crisis de sus propuestas y en un contexto regional de ostensible pérdida de legitimidad de las experiencias de regresión neoliberal contemporáneas a la de nuestro país. El evento consiste en más de 20 paneles sobre políticas públicas en materia de economía, salud, educación, cultura, derechos humanos, género, cooperativismo y comunicación, entre otros temas. Atención, porque si bien las jornadas son libres y gratuitas, para participar es necesaria la inscripción previa, que debe hacerse en, tome nota, Congreso EIPP, Congreso EYPP, todo junto, @flaxo.org.ar. Reitero, Congreso EYPP, @flaxo.org.ar. Las jornadas se realizarán este martes y miércoles entre las 10 y las 20 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, el que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Efemérides. Efemérides. ¿Por qué tu paso dolido del norte hacia el sur? El pie que no supo, el pie que no supo de risa o de luz. Hace un año, la noticia llegaba desde el paisito, desde Montevideo, para ser más preciso. Era la ciudad en la que había nacido el 24 de julio de 1939 y en la que acababa de fallecer, el 30 de octubre. Su nombre completo era Daniel Alberto Biglietti Indart, aunque todos lo nombrábamos con su primer nombre y su primer apellido, Daniel Biglietti. El chueco redondo, los ojos y sin pizarrón, mirando la madre, mirando al hermano, aprende el dolor. En la obra de Biglietti hay componentes de la música clásica entremezclados con folclore uruguayo y latinoamericano. Hay muchos temas que son solo de su autoría y otros que abrevaron en la poesía del Liber Falco, César Vallejo, Circe Maia, los españoles Rafael Alberti y Federico García Lorca, y también el cubano Nicolás Guillén, entre otros. Es muy común escuchar que Biglietti es un cantor de protesta, pero a él le gustaba, para romper la etiqueta, que era una canción de propuesta. Lo que pasa es que uno un poco quería poner un límite a toda esa etiqueta de protesta, que en realidad quedó un poco fundada cuando nos invitaron en Cuba, con un esfuerzo titánico que hicieron los cubanos por organizar a la vez la reunión de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, que fue a nivel político, desfilaron por allí dirigentes políticos, guerrilleros, en fin, todo lo de esa época, año 67, el Che todavía vivo, junto con el Salón de Mayo, un salón de artes plásticas, y junto con lo que ellos llamaron un encuentro de la canción protesta. Cuba, con su revolución y con su distancia de los yanquis, sin embargo, culturalmente estaba muy influida por la vecindad de Estados Unidos, de manera que eso de protesta venía de protest song, ¿no? Canción protesta. Tanto que dijeron encuentro de canción protesta, que en castellano no se diría encuentro de canción de protesta. Bueno, de ahí vino, sin entrar en más detalles, esa terminología puesta con la mejor intención por los cubanos, ¿eh? Y que funcionó en ese periodo, pero después se volvió como... Se pensaba en nosotros, si escribiéramos canciones de amor, escribiéramos canciones paisajistas o escribiéramos canciones de cuna, como señores protestones o señoras protestones, lo cual no era justo. Entonces, yo hice ese juego de palabras, propuesta, en fin, hoy tampoco lo diría así, ¿no? Canciones humanas, diría hoy. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan, siempre me matan, ay, siempre me matan. En su última visita a Chile, periodistas de la revista Punto Final le preguntaban a Daniel Viglietti: tus canciones y las de otros trovadores han sido emblemas en la defensa de los derechos humanos en Latinoamérica y el mundo. En ese sentido, ¿aún existe una herida abierta en el continente? ¿Cómo ves esta situación? Y Viglietti respondía: la pregunta que me haces toca un tema central para mí, porque si me preguntan si pertenezco a un partido o a una corriente política, yo contesto que pertenezco a toda la fuerza, la energía, la maravilla de lealtad con la memoria del grupo de familiares. Yo pertenezco apoyando a esa corriente de madres, hijos, abuelas, poquitas van quedando, que me parecen a veces una suerte de gobiernos éticos de nuestros países, y estoy absolutamente en contra de la impunidad. Las hormiguitas blancas y azules con su carguita cruzan la tierra, cruzan los mares, cruzan los cielos, dejando atrás el temporal, la casa rota, el pie asesino, la vida herida por ese mal, el temporal. Ahora Daniel Viglietti y declaraciones realizadas en Brasil en 2012, pero que en estas vísperas de la elección en el país vecino lastiman. Si pensamos en memoria, si pensamos en verdad, si pensamos en justicia, hemos atravesado nuestros países. Brasil es un caso notorio, si se recuerda las dictaduras que ustedes sufrieron, que fueron no anteriores a todas, porque hay países que han sufrido dictaduras en América Latina desde tiempos inmemoriales: Paraguay, Haití, Bolivia, que era campeón de los golpes de Estado. Pero dentro de la región sur, Brasil sufrió dictaduras antes que las que vinieron en Uruguay, Chile y en Argentina en la década de los 70. Brasil sufrió en los 60 dictaduras. Así que ustedes conocen ese tema y saben cómo fue destrozada la justicia, cómo la libertad fue avasallada, cómo se instaló la tortura, cómo hubieron especialistas norteamericanos como Dan Mitrione que se infiltraron para dar lecciones a las policías locales y a los ejércitos, lecciones de tortura e interrogatorio. Abriendo el tímpano me vuelvo prólogo y a los acústicos oyentes múltiples les cuento rápido mi entrada orgánica al ancho círculo del clan esdrújulo, donde en la típoda de lo catártico lo antepenúltimo es tan novísimo que ataca al óxido de lo tiránico y a lo retrógrado lo deja mínimo. En febrero del año pasado, pocos meses antes de su muerte, cuando anduvo haciendo recitales por estas tierras, lo entrevistaron y él habló de su música y dijo: uno siempre se está componiendo porque se está pensando, soñando, sufriendo, respirando la porción de realidad que al trovador le toca vivir. Siempre se está como afinando ideas. Y de repente nace la canción, aunque la gestación pueda durar años. A veces muy poco tiempo, pero tampoco creer que uno es una máquina de cantos políticos. Por eso, así como me nacen canciones de opinión, me nacen otras sobre el paisaje, sobre el amor, sobre seres entrañables. Pero siempre vienen de una sensibilidad determinada, desde un modo de concebir la vida. Una vida igualitaria, lo más parejita posible, sin soberbia, sin codicia, defendiendo la alegría, como nos pedía nuestro entrañable Mario Benedetti. La canción es un producto frágil, breve, efímero en cierto sentido, porque circula por el aire, llega al oído y después se borra. De manera que yo siempre pienso que es un poquito como un pequeño pajarito que se para en el hombro de la gente y le habla al oído, le canta al oído ciertas verdades. Nos vamos con Daniel Viglietti y un tema que hacía en el recordado espectáculo que realizó con otro recordado y entrañable, con Mario Benedetti. Nos vamos con No Tango Tan. Y nos quedamos disfrutando estas voces, estos temas, y seguramente ustedes también harán lo propio. Pero mientras tanto nos despedimos hasta la semana que viene. Chau. En un gotán voy a exprimir un otro gajo de guitarra, La naranja sigue ajena y el guardián nos madrugó. Con el pulgar quiero marcar dónde está el bien, dónde está el mal. La mordaza bien mordida por el tango que arrancó. No arrancó la piel del hambre, que es muy dura de pelar. Después buscó la justicia, le cortaron el pulgar. Tango muñón para golpear la dura puerta nacional, la de bisagras extranjeras, la de mentiras, de mentiras bien de veras, de contragol, de cantegrí, de jubilados de esperar. La patria dio parte de enferma y marchó presa al hospital, hospital de las mentiras que quedan sin contestar. Esta gripe del silencio viene tirando a matar. Muertos de sed o de estudiar, allá en la plaza, libertad. La lección nueva del liceo, esa que dice nunca más. Nunca más oiremos tangos como los del tiempo aquel, pero hay que seguir cantando aunque ya no esté Gardel. Nunca más oiremos tangos como los del tiempo aquel, pero hay que seguir cantando aunque ya no esté Gardel. Nunca más oiremos tangos como los del tiempo aquel, pero hay que seguir cantando en un gotán. Quise exprimir un otro gajo de guitarra. La naranja sigue ajena, pero el tango corte y hacha no acabó.